¿Estáis felices, contentos, alegres? Muy bien. En primer lugar, quiero dar unas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo en las oraciones durante todo este tiempo. Como bien os dijo Marcos, mi mamá falleció y se nota el respaldo de las oraciones de la Iglesia. Por ese motivo somos un cuerpo, ¿verdad? Cuando uno sufre, todos tenemos que estar acompañando en ese sufrimiento también y con nuestras oraciones poder apoyar y respaldar. Y no es por nada, pero se nota, ¿verdad? Ese descanso, esa paz que Dios da al corazón. Así que muchas gracias por vuestras oraciones, hermanos. Y bueno, pues quiero que en esta mañana vamos a abrir Primera de Pedro. Quiero compartir unos textos con vosotros, no mucho, porque el tiempo se va alargando. Pero estaba viendo en este tiempo también, por las pruebas que cada uno de nosotros pasamos en diferentes momentos, y pasamos dificultades muchas veces, y cuando uno pasa por una prueba, ¿verdad?, y pasa por tiempos difíciles, pero lo importante es saber que realmente Dios está detrás, que Dios está contigo, que a pesar de todo lo que puedas estar pasando, Dios es el que te da el consuelo, el que te da el descanso, el que te respalda, ¿verdad? Y cuando uno se siente fortalecido, se siente protegido por Dios, pues las pruebas se llevan mucho más fácilmente. Porque ya no es solamente el consuelo del hombre y de la persona, sino el consuelo de Dios que llena el corazón. Y cuando ¿verdad? Tenemos el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros, por mucha tristeza que pueda haber por una pérdida de un ser querido o por cualquier otra cosa, pero el gozo del Señor, el gozo del Espíritu está dentro de ti y es el que te consuela, el que te anima y el que te ayuda a seguir adelante. Porque la vida es así, ¿verdad? La vida, nacemos y desde que nacemos ya empezamos a morir y llega un momento pues que tenemos que partir. Así que esta mañana quiero compartiros algo de esto. Quiero compartiros de las pruebas y que son el crisol donde se purifica nuestra fe, donde realmente se afianza nuestra fe, ¿verdad? Así que vamos a leer unos versículos aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Vamos a leer desde el 3. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿verdad?, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Está aquí la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que el Espíritu Santo en esta mañana pueda hablar a tu corazón. Yo no sé cómo has venido esta mañana. No sé cómo está tu corazón, pero tú sí que lo sabes. Y si tú dejas y abres un poco tu corazón, la puerta de tu corazón, para que pueda entrar claridad, no te cierras a ti mismo y dejas que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Yo estoy seguro que esta mañana te va a hablar el Espíritu Santo. Va a tocar tu corazón, aún las cosas más sensibles que hay adentro de ti. Y te va a hacer ver, en primer lugar, la situación de tu vida. Pero segundo, también al mismo tiempo, te va a ofrecer ese amor, te va a ofrecer esa vida abundante que viene de parte de él y que está reservada para todos aquellos que quieren creer y confiar en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Espíritu Santo, pedimos que nos hables tú ahora por medio de esta palabra. Tu palabra que está escrita para nuestra enseñanza, para que aprendamos por medio de ella, para que aprendamos a confiar y a creer en la verdad de Jesucristo, para que aprendamos también a crecer, para que aprendamos a amarnos, para que aprendamos a fortalecernos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos que nos hables por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La clase de fe que Dios desea de nosotros se logra a través de la práctica de la fe, que obra en nosotros cuando estamos en el crisol de la prueba, ¿verdad? Es la prueba de que realmente esa fe que nosotros tenemos puesta en práctica nos va a traer los resultados necesarios. Los resultados que de verdad nos van a hacer crecer espiritualmente y al mismo tiempo a seguir dando pasos para conocer nuevas cosas de parte de Dios. Así que el creyente puede tener fe de calidad, ¿verdad? A veces podemos pensar que Dios nos ha dejado. Y sobre todo cuando estamos pasando por malos momentos, podemos decir, bueno, parece que Dios se ha olvidado de mí. Pero mirad, dice el Salmo 23, dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno porque Dios estará conmigo. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué palabras de confianza, de seguridad. Aún aunque estés pasando y andes por el valle de sombra, de muerte, de sufrimiento, dice que Dios estará contigo. Quiere decir que Dios no te va a abandonar. Él está siempre a nuestro lado. Aunque haya en algún momento que tú creas que se ha alejado de ti. Pero no. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros los que no queremos tener esa intimidad y esa relación muchas veces con el Señor. Somos nosotros, hermano. Pero Dios siempre está ahí, a nuestro lado, y siempre quiere estar teniendo comunión con nosotros. Tener esa relación íntima, ¿verdad? Así que hay tres puntos que quiero tocar esta mañana. Primero, tenemos que entender, hermanos, que durante las pruebas somos protegidos por el poder de Dios. Eso es fundamental, y eso es necesario, tener esa seguridad. Que aunque estés pasando por una prueba, en medio de esas pruebas, estamos protegidos por el poder de Dios. Si realmente confiamos en el Señor, ¿verdad? En primer lugar, mediante, ¿verdad?, la fe. Como dice en el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo principal, que es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? ¿Verdad que nadie quiere quedarse que cuando uno muera, ¿verdad? ¿Verdad que nadie quiere ir a ser apartado de Dios, ir al infierno? ¿Verdad que no? Todos queremos ir a disfrutar de la gloria de Dios. Y por ese motivo el Señor nos dice ahora, mientras estamos en vida, es cuando tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Cuando uno se muere ya no hay nada que hacer. Cuando uno está muerto ya se acabó. Por eso el Señor nos da oportunidades en esta vida para que confiemos en Él. Todos sabemos la obra que ha hecho Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesucristo Jesús vino a la tierra, vino con el propósito de traernos vida y vida en abundancia. Y Él es el que ocupó el lugar en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí teníamos que haber estado cada uno de nosotros, por nuestra maldad, por nuestros pecados, pero Jesús ocupó ese lugar en la cruz porque nos ama. Y Él ocupó ese lugar para llevar nuestros pecados. Por eso, si creemos en Él, ¿verdad?, tenemos vida eterna. Si creemos en Él, Él nos promete que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Son palabras de confianza y de seguridad que vienen de parte de Dios para nosotros. Y si las creemos de verdad y vives con esa fe y esa confianza en esta tierra, el día que tú mueras, puedes estar seguro que partirás con el Señor. Amén. Y que estarás al lado de Dios. Y es así. Segundo punto es, al mismo tiempo dice la palabra de Dios que Él nos va a proteger, dice, hasta la muerte, ¿verdad? El segundo punto es entendiendo que las pruebas son momentáneas. Quiere decir que las pruebas no duran continuamente, ¿verdad? Pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay momentos difíciles en nuestra vida que nos traen sufrimiento. Hay momentos alegres. Por eso cuando habla Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Tiempo para alegrarse, tiempo para cantar, para llorar, tiempo para disfrutar, ¿verdad? Tiempo para todo. Lo importante es que sepamos aprovechar bien ese tiempo. Que en cada momento podamos disfrutar de las cosas pequeñas que Dios nos da, ¿verdad? Pero lo importante que tenemos que tener es que las pruebas que puedan ser, que hoy estás pasando por un momento difícil, ten confianza y piensa que eso no va a durar continuamente. Dios va a estar a tu lado si crees en Él. Y Él te va a ayudar a salir de esa prueba. A salir de ese momento difícil que estás pasando. Sea por un momento difícil de que no tienes trabajo, un momento difícil en tu familia, un momento difícil, pues no sé, económico, o un momento difícil de otro tipo, ¿verdad? Si tú confías en el Señor, dice que Él nunca nos deja. Él estará siempre a nuestro lado y Él nos va a ir probando también. Porque, ¿sabes una cosa? Muchas veces nosotros decimos cuando todo nos va bien y decimos, no, yo tengo fe en Jesucristo, yo tengo fe en el Señor. Pero cuando llega el momento difícil nos caemos y nos derrumbamos. ¿Dónde está puesta tu fe? Dice que seremos probados y pasados como el oro y la plata pasados por fuego. Quiere decir, el saber que en los momentos buenos y en los momentos malos confiamos en el Señor. Amén. Que nuestra fe está puesta en el Señor. Amén. Cuando vienen malas y cuando vienen buenas, ¿verdad? Cuando estás pasándolo bien y cuando lo estás pasando mal. Amén. Lo importante es que en cada momento seamos agradecidos a Dios y le demos gracias a Dios por todo. Amén. Mira, Señor, tú eres el dueño y Señor de la vida. Tú me lo das, tú me lo quitas, a ti te pertenece. Pero lo que sí que es verdad es que Dios dice, yo os daré siempre lo mejor, lo que os conviene, no lo que muchas veces nosotros queremos, sino lo que os conviene para vuestra vida, para vuestro bienestar. Porque Dios, como Padre Celestial que es nuestro, ama a sus hijos. ¿Verdad que ningún padre aborrece a su hijo? Un padre ama a su hijo. Y un padre da, si hace falta, la vida por su hijo. Nuestro Padre Celestial, eso hizo lo mismo con nosotros. Y Él lo dio todo por nosotros. Y por eso Él dice, no os dejaré. Y por eso habla también diferentes textos de la Biblia que dice, no temáis, porque yo siempre estaré con vosotros. No tengáis miedo, no desmayéis, porque yo seré vuestra fuerza y vuestra fortaleza. En el segundo punto, entendiendo que las pruebas son momentáneas, dice el versículo 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, por lo que estáis pasando, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Pero, ¿qué es un pequeño tiempo en comparación con la eternidad, verdad? En esta vida se pasa rápido, cuando quieres darte cuenta, se va. ¿Qué diferencia hay, verdad? Por un poquito de tiempo, porque, como he dicho, el tiempo que estés pasando difícil, no te preocupes, que eso va a pasar. Confía en el Señor. Amén. Pero lo importante es que tú te asegures que cuando partas de esta tierra, vas directamente al cielo. Amén. Y eso es lo importante. Hablando con algunas personas así que se consideran también cristianos, y yo les digo, ¿vosotros estáis seguros de vuestra salvación? Digo, cuando tú te mueras, ¿estás seguro dónde vas a ir? Hay algunos que no tienen esa seguridad. Digo, entonces, si yo he creído, he confiado en Jesucristo como mi Señor y Salvador, quiero deciros que Él no es mentiroso. Y lo que Él ha prometido lo cumple. Y si Él ha prometido que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, lo es. Porque cuando Él murió en la cruz, que no le gustó morir ahí en la cruz, porque le dijo a su padre claramente, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Por qué? Porque nadie estamos hechos para morir, hermanos. Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó para ser eterno. Pero el pecado trajo la muerte. Cuando pecamos, vino la muerte al ser humano. Y por eso el ser humano, ¿verdad? Y nadie estamos preparados para morir. Por mucho que digamos. Pero cuando llega la muerte, nadie está preparado para eso. Una cosa es que tú tengas descanso y que tú realmente te sientas en paz con Dios y, bueno, Señor, me voy contigo. Pero otra cosa es que tú estés preparado para morir. No lo estamos preparados. ¿Me entendéis? Jesucristo le pasó lo mismo. Y le dijo a su padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Porque yo no puedo pasar este trago tan fuerte. Y Él lo llevó adelante por amor hacia ti y a mí. Para llevar toda nuestra maldad. Mira, ¿sabes lo que más le costó a Jesús? No fueron los latigazos que le pegaron, no fue cuando le escupían, no fue cuando cargó con el madero, ¿verdad? Y no hacían más que clavar las espinas en su espalda de los latigazos que le pegaban. Eso no es lo que más le dolía. Lo que más le dolió a Jesús fueron nuestros pecados, nuestra maldad. Y esto es lo que quedó clavado en la cruz. Por eso dice que cuando uno se arrepiente de corazón y viene al Señor Jesucristo y le pide perdón, dice que esa sangre que fue derramada en la cruz, esa sangre te limpia de todo pecado. Y eso lo que hace es traerte una nueva vida, una vida diferente, porque es cuando empieza, es cuando realmente se origina ese nuevo renacer, como le dijo a Nicodemo, dice, es necesario que nazcas de nuevo de agua y de espíritu, ¿verdad? Es cuando empieza de nuevo la vida interior dentro de ti a resurgir, y es cuando realmente empiezan a cambiar tus pensamientos, tu forma de ver a tus semejantes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios inunda tu corazón. Y ya no estás mirando a las personas como lo miramos cualquier persona humana, sino lo estás mirando con el amor de Dios, lo estás mirando con la misericordia de Dios, lo estás mirando, ¿verdad?, de esta forma tan diferente, que no como los seres humanos lo hacemos. Así que hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para ti y para mí. Si tú crees en Jesucristo, hay esperanza para ti. Y como dice la palabra de Dios, dice, hoy, no mañana ya, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana. De lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Y sobre todo esto, porque mañana no sabes si vas a vivir. Solo están las pruebas mientras son necesarias, ¿verdad? Las pruebas son diversas. Y al mismo tiempo, todas esas pruebas, ¿verdad?, nos traen también fortaleza. Si realmente confiamos en el Señor, lo que hace eso es madurar. Es de la misma forma, ¿verdad?, que tú le estás educando a tu hijo, le estás diciendo las cosas, pero ¿verdad que muchas veces cada uno de nosotros tenemos que tropezar en la piedra, pasar por ese desengaño para darnos cuenta? Y lo mismo los padres hemos dicho a nuestros hijos: mira, hijo, no hagas esto porque a mí me ha pasado y no quiero que pases por el mismo sufrimiento que yo. Pero muchas veces no se hace caso, ¿verdad? Y tienes que pasar por esa misma piedra, tropezar, ¿verdad?, para darte el golpe, y entonces dices: ay, ¿por qué no habré hecho caso a mi padre? Es verdad. Y recibimos también, ¿verdad?, pues las consecuencias de nuestras propias decisiones que hemos tomado, y tenemos que pagar las consecuencias después. Pero eso también al mismo tiempo nos hace madurar y nos hace crecer, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cada día, según vamos avanzando y conforme a las pruebas que podamos ir pasando, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿eh?, y a ir prosperando. Así que tengamos esto en cuenta. Tercer punto: entendiendo que las pruebas tienen siempre un propósito. Mirad, Dios nunca hace las cosas porque sí. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, siempre hay un propósito con ellas, con el fin de poder enseñarnos una nueva lección, con el fin y el propósito de hacernos crecer espiritualmente y al mismo tiempo también madurar como cristianos, ¿verdad? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el crecimiento viene día a día, o sea, uno no crece rápidamente, ¿verdad? Eso es igual que un bebé cuando empieza a tomar la leche, cuando empieza a tomar el pecho de la madre, empieza a darle el biberón y después va, según va creciendo, se le va dando un alimento algo más sólido, ¿verdad? Hasta que después puedes ir dándole carne ya y de todo. Es el crecimiento, y espiritualmente pasa lo mismo. Tenemos que ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Primeramente empezamos con, como decía Pablo, con la leche, pero después tenemos que ir tomando más, cosas más sólidas. Y el crecimiento se viene muchas veces por las pruebas, por los golpes que nos llevamos, ¿verdad? Porque si obedeceríamos a la palabra de Dios y seríamos obedientes a lo que Dios nos está mandando cada día, pues realmente sería diferente. No tendríamos que pasar muchas veces por muchos sufrimientos que pasamos. Pero como muchas veces somos rebeldes y no queremos hacer caso a lo que Dios nos está diciendo, pues nada. Cuando ves la situación, pues sí, te arrepientes y dices: Señor, perdóname, porque habré hecho esto. Pero claro, las consecuencias de eso vienen y tenemos que pasar el sufrimiento por haberlo hecho. Así que, entendiendo que las pruebas tienen un propósito, 7 y 9 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, fijaros bien, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, dice, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que todo esto lo que trae consigo es, en primer lugar, probar en nosotros que la fe que tenemos es una fe genuina. Es probarnos para saber realmente dónde está puesta nuestra fe. Si es una fe genuina o es una fe emocional, que en un momento dado te has sentido muy bien, te has emocionado, pero después se queda todo ahí. Pero cuando es una fe genuina, quiere decir que ha entrado dentro de tu corazón y lo estás haciendo carne en ti mismo. Lo estás viviendo, ¿verdad? Segundo punto: producir una fe de calidad en nosotros. De esto se trata, de producir una fe de calidad en cada uno de nosotros. Fijaros bien que la palabra de Dios siempre, cuando Jesús decía, dice, si tuvieseis un poquito de fe como un grano de mostaza. Fe como un grano de mostaza. ¿Sabéis lo que es el grano de mostaza? Es muy pequeñito, ¿verdad? Dice, pero si tendríais fe como eso, diríais a este monte de arriba, de Ronten, que baje abajo al valle, y se bajaría. Diríais cualquier cosa y se cumpliría, en el sentido de que dentro de la voluntad de Dios, si tuvieseis fe para esto. Jesús tuvo que reprender también algunas veces a sus discípulos, también porque tenían poca fe, porque eran incapaces de echar un espíritu inmundo de una persona. Pero en muchos casos había situaciones de este tipo, ¿verdad? Y por eso dice, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, entonces haríais esto. Y lo curioso y lo importante y lo bonito que hay en la palabra de Dios es que el Señor nos ha dado poder y autoridad, ¿verdad? Dice, para que lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, para que lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Él nos ha dado el poder y la autoridad para poder llevar a cabo todo eso. Por eso lo que hace falta es una fe de calidad, hermanos, tener fe de calidad, una fe que realmente pueda mover montañas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esa fe va a traer consigo después consecuencias, ¿verdad?, beneficiosas. Fijaros bien a la mujer que estaba enferma con del flujo de sangre, ¿verdad?, que tenía un problema y que realmente dice que iba detrás de todo un montón de gente, ¿verdad?, intentando tocar el manto de Jesús. Y es curioso, porque en medio de tanta muchedumbre, esta mujer metió su mano por donde pudo y tocó el manto de Jesús. Claro, Jesús no tenía por qué haberse enterado si solamente era porque no la veía. Pero fíjate lo que son las cosas, lo que es la fe. Que en el momento que tocó el manto, esta mujer dice que salió de Jesús el poder desarrollado para sanar la enfermedad de esta mujer. Lo que hace la fe, ¿os dais cuenta? Desató el poder de Dios. Quiere decir que si tenemos una fe de calidad, podemos desatar el poder de Dios para poder, ¿verdad?, hacer muchas cosas, para poder orar por un enfermo y que se sane. Siempre dentro de la voluntad de Dios, nunca para nuestro interés, nunca para nuestro orgullo, sino siempre para dar gloria a Dios. Todo lo que se hace, en primer lugar, tiene que estar Dios por delante, y toda la gloria se la tiene que llevar. Amén. Pero que penséis esto, que teniendo una fe de calidad podemos llevar a cabo muchas cosas que Dios tiene establecidas y preparadas para mí. Al mismo tiempo también para que podamos ser exaltados cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? Cuando Cristo nos llame. Hay un versículo en el capítulo 5, versículo 1 al 4, quiero leeros. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la rey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último, perfeccionar la alegría el gozo inefable y glorioso en Cristo, ¿verdad? Es perfeccionar la alegría, como dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Así que hay tres puntos importantes que hemos visto. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que entender primero que durante las pruebas somos protegidos por Dios. Segundo, tenemos que entender que las pruebas son momentáneas, que no perduran todo el tiempo. Y tercero, entendiendo que las pruebas tienen siempre un propósito para que podamos seguir creciendo y llevar adelante las cosas que Dios nos ha encomendado. Así que, mirad, las pruebas siempre son desagradables, pero las necesitamos, hermanos, para crecer. Sin embargo, podemos abrazarlas cuando recordamos que somos protegidos por el poder de Dios y que son momentáneas y que tienen siempre un propósito. No. Así que, pensad en esto. Y no sé cómo está tu fe en esta mañana. Si es como un grano de mostaza o es mucho más pequeño. Pero aprendamos de la palabra de Dios, que podamos tener una fe que sea genuina, pero al mismo tiempo una fe de calidad para poder llevar a cabo la obra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias a ti en esta mañana. Gracias por tu palabra, tu enseñanza, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho a favor nuestro, Jesús. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, porque sigue aún con tus brazos extendidas, Señor, para todo aquel que quiere acogerse a ella. Gracias, Jesús, porque tú llevaste en la cruz todos nuestros pecados. Y no solamente has muerto por unos pocos, sino tú has muerto y has resucitado por toda la humanidad. Por eso, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, dice tu palabra, ese es salvo. Por medio de la obra que tú has hecho en medio, en esta tierra, Señor, y porque tú pagaste por nuestros pecados. Así que te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tanto amor, por tanta verdad, Señor. Gracias, Señor, porque ¿dónde estaríamos nosotros sin tu amor, sin tu verdad, sin tu consuelo, sin tu descanso, Señor? Tú eres el que llenas el corazón, Señor. Eres tú, Señor, el que completas. Las cosas de esta vida, Señor, materiales, pueden llenar momentáneamente un hueco, pero el vacío que hay en el interior del hombre solamente puedes llenarlo tú, Jesús. Solamente lo puedes completar tú. Solamente puedes traer ese amor y esa paz interior que no se puede comprar con dinero, que no se puede comprar con ninguna riqueza del mundo, porque es un regalo de parte tuya, Señor. Es algo que viene de tu parte, es por tu gracia y por tu misericordia que has llevado nuestra carga, nuestro pecado, Señor. Gracias te doy, Dios. Gracias, Señor. Mirad, viendo la palabra y lo que Dios está ofreciendo, yo no puedo marcharme en esta mañana de aquí sin hacer un reto y sin hacer un llamado. Porque, mira, como dice la palabra de Dios, que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de poder abrir tu corazón delante de Dios. Hoy es el día de decirle sí a Jesús. Es el día de comprometerte con el Señor y decir, mira, Señor, yo quiero abrir mi corazón y recibirte. Por ese motivo, en esta mañana, si hay alguna persona que quiere abrir su corazón y creer en fe lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí, si hay una persona, puede levantar la mano. ¿Hay alguna persona que quiere confiar y creer en la persona de Jesucristo como su Señor y Salvador? Simplemente puedes levantar tu mano para saberlo y poder orar por ti. Mirad, son oportunidades que Dios da y no se puede despreciar lo que Dios te ofrece. No sabes si mañana vas a vivir o vas a morir, pero lo importante es que cuando Dios te llame puedas decir: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé quién es mi Señor y Salvador. Amén. Y yo sé dónde voy. Amén, Señor. Y esto es lo importante. Por eso voy a decirlo una vez más: ¿hay alguna persona que quiere confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador? Muy bien, gracias. Que el Señor te bendiga. ¿Hay alguna persona más por aquí? Muy bien. Pues podemos orar por nuestra hermana que ha confiado, ha hecho esa decisión de fe. ¿De dónde eres? ¿Tú quieres pasar? No. De Colombia. ¿Podemos orar por ti? Pasa. ¿Qué oramos por ti? Ajá. ¿Podéis pasar juntos? Esto es una familia, ¿eh? No, aquí no hay nada. Y es el hecho de la decisión que habéis tomado delante de Dios, pues es importante confirmarlo, que los demás hermanos os conozcan y saber que tenéis aquí una familia. ¿De acuerdo? ¿Queréis aceptar a Jesús en vuestro corazón? Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti en esta mañana. Quiero que entres en mi vida. Te quiero pedir perdón por mis pecados, por haberme apartado de ti. Y en esta mañana quiero confiar en ti. Confieso que tú has muerto por mí y que has resucitado. Y a partir de este día quiero vivir para ti para siempre. Toma mi vida, toma mi corazón y a ti me rindo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, toques de amor, Señor, en el camino, Señor, intentando hacerte notar, Señor, en el camino, para que nosotros acudamos a tus brazos, Señor, como hijos hacia el Padre. Señor, gracias porque ellos dos han aceptado el regalo de la vida, algo gratuito. Así que tú, Señor, lo das, Señor, porque nos amas, porque realmente crees en nosotros y porque tienes un propósito para nuestras vidas, tienes un propósito para ellos dos. Señor, pensaste en ellos antes de la fundación del mundo, Señor. Ya sabías cómo se iban a llamar y qué es lo que querías hacer con ellos, oh Dios. Señor, que ellos se puedan abrazar en esta mañana a ti, papá. Que puedan, Señor, sentir el abrazo del Padre, oh Dios. Y que no vuelvan a ser, Señor, huérfanos, sino que vuelvan a sentirse en una familia que les ama. Señor, que vuelvan a sentirse en casa, donde tú les pones vestiduras nuevas, les pones calzado nuevo, les pones un anillo nuevo y les llamas hijos. Y les dices: soy vuestro Padre, os amo. Quiero hacer algo nuevo en vuestras vidas, algo transformador, algo renovador, que vosotros podáis ver todo lo que yo tengo para vosotros. Creer en mí, confiar, yo nunca os dejaré, nunca os desampararé, y seguir mis huellas, mis pasos, porque os llevaré a un camino de vida en abundancia, donde podréis ver que las promesas que yo tengo para vosotros se harán realidad. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a esta pareja y te pido que tu Espíritu Santo les llene, Señor, de una forma poderosa, Señor, y que ellos puedan sentir tu amor y tu presencia. Y que en todo este tiempo, incluso cuando nosotros hemos dado la espalda a ti, oh Dios, tú has estado con ellos y les has traído de nuevo. Gracias, Señor, te alabamos y toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén.